Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Grato estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, vamos a intentar hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Es un tema un poco delicado, un tema que es parte de la etapa de la vida, ese concepto de perder algo, perder la vida, perder la esperanza, perder, qué sé yo, la confianza, la salud. Son temas que están dentro de del común de la gente, ¿por qué ahora, no decirlo? ¿Sabes? Es agradable, en cierto modo, escuchar a Pablo, como dice que él ha perdido todo, pero en forma positiva. Él está contento de haber perdido aquello. Y no fue poco lo que perdió, porque él perdió el apoyo de aquellos que lo seguían, perdió su lugar preeminente ahí entre los judíos, perdió una cantidad de cosas. Y seguramente en la parte monetaria también perdió. Pero él lo expresa de la siguiente forma, ahí en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Él decía, lo que perdí no es nada, lo considero basura. Yo conocí algo, tengo algo mucho más valioso. Con gusto él perdió aquello, pero hay cosas que a veces el pecado nos hace perder y eso sí que duele. Por ejemplo, la salud. La salud es algo que se pierde generalmente por causa de que no seguimos las leyes que rigen nuestro cuerpo y no hacemos caso de las indicaciones que el Señor nos da a través de su palabra, a fin de que nosotros tengamos una vida mejor aquí ahora y sigamos gozando de la vida eterna. Después. Bueno, estas son consecuencias que vienen desde el mismo jardín, no del jardín, sino después de haber sido expulsado del jardín por la situación que ellos cometieron. Lo recuerda, dice que la escritura dice, y estaban ambos desnudos. Algunos comentan, teólogos comentan que ellos tenían un manto de justicia. Claro, perfecto. Pero ellos después se sintieron desnudos. Y se taparon. ¿Qué pasó allí? La inocencia se perdió y eso ha traído ese estrago. Y de hecho, muchas cosas que perdieron nunca más las recuperaron. Y yo no recuerdo haber leído que se enfermó, por ejemplo, Adán o Eva, que perdió la salud. Pero yo me imagino que tuvo algún problema de salud cuando le dijeron que su hijo había muerto. Y no se lo dijeron, sino que lo encontraron. Y Dios mismo habla con ellos y dice, ¿y qué pasa con tu hermano? Le dice, soy yo guarda de mi hermano, mira que irrespetuoso también. Pero estos son problemas que tiene que haber tenido Adán y Eva por lo que hicieron y ellos haber medido en este momento y decir, qué triste. Pero la salud es un bien muy valioso que cuando se pierde recién uno dice... Qué terrible. Y más terrible aún es cuando se pierde la vida, en el caso de que menciona Marcos capítulo 5, verso 22 en adelante, se nos cuenta el caso de Jairo, que dice que era uno de los príncipes de la sinagoga, uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y él dice que acude a nuestro Señor Jesús porque le dice, mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Mira la confianza que tenía, solamente si tú pones las manos sobre ella, ella va a sanar y va a vivir. Ahora, quizás para quienes tengan un problema de salud, la han perdido, recuerde usted que las oraciones nuestras no tienen a veces una respuesta inmediata. Uno le gustaría, Señor, ¿por qué no me recuperas la salud y levantarse y ya está sano? Aquí hubo un tiempo, pero un tiempo que fue largo para Jairo, porque acuérdate que él va a Jesús caminando y hay mucha gente que está alrededor de él, y Jairo no sé cuánto le costó acercarse al Señor y hablarle, y tú no encuentras respuesta del Señor. Pero sí en el intertanto aparece una mujer con un flujo de sangre que se acerca, con un problema bastante serio para llegar, y toca el manto y se recupera. Y luego Jesús se da vuelta y se da tiempo, para atender esa mujer y a Jairo todavía no. Entonces, por eso yo creo que uno tiene que tener confianza en el Señor, porque en algún momento nosotros por alguna razón podemos perder la salud. Puede ser consecuencia directa de nuestros malas formas de llevar esta cosa tan linda que es la salud que Dios nos ha dado, la salud física, ¿no es cierto? Pero la respuesta de Dios llega de alguna manera. Llegó para Jairo, como llegó también para esa mujer con el flujo de sangre. Yo creo que deberíamos pensar bastante en este sentido, porque puede que se demore la respuesta, pero llega de parte de Dios. Bueno, y tenemos que decir de que Jairo tuvo la dicha, la felicidad de recibir nuevamente a su hija por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que actuó en ese momento y él le devolvió la vida a esa niña. Cuán agradecido debe haber estado Jairo. Además de eso, encontramos el caso en Mateo 15, 22 en adelante de una mujer cananea cuya hija estaba gravemente atormentada por un demonio, dice. Y el Señor también a ella la libra de eso y esa mujer se va feliz y contenta. ¿Ah? Encontramos que también el Señor Jesús sanó a la suegra de Simón, o de Simón Pedro, que estaba con fiebre, y ella fue sana. Y después bueno, le servía, dice, interesante eso, ¿no? Después servía en las mesas, estaba atendiendo a todo lo que pasaba allí. O sea, la salud se puede perder, pero también se puede recuperar con la ayuda del Señor. Dios ha colocado elementos humanos también para que nosotros podamos tener salud. Pero yo creo que lo principal es que nosotros seamos obedientes a las leyes de la salud. Por allí creo que parte primero, ¿no es cierto? Pero cuando se pierde, tenemos a alguien a quien recurrir. Si bien es cierto, Dios ha colocado médicos, que son elementos positivos, pero también en la oración, las rodillas, si se doblan, Dios tiene respuestas gratas, como allí lo encontramos en la palabra de Dios. Seguimos hablando esto de perder, pero ahora hay un tema que lo habíamos conversado la semana, pero que trae terribles consecuencias, como es perder la confianza en alguien, en la persona, en lo que eres. No sé, se puede perder la confianza de muchas maneras. Yo creo que Dios dejó esto para darnos a nosotros sabiduría, porque si alguien te traicionó tu confianza, tú contaste un secreto, por ejemplo, sí, y alguien lo comentó, e incluso los comentarios que se hacen son fuera de contexto. Así es. Son terribles, dañan la persona y la dañan de por vida. Yo he conocido, no sé, bueno, tú también has visto en Chile, se han juzgado personas que han estado en la cárcel y después se ha descubierto que efectivamente no tenían arte ni parte en la situación por la cual fueron juzgadas, y la persona decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo confío nuevamente en las leyes, en la autoridad? Qué bueno, terrible es eso. Pero también ocurre lo contrario, ¿eh? Ocurre lo contrario, que a veces la gente dice, no confío en la justicia. Claro. Porque hay personas que entran a la cárcel y salen al otro día y no pasa nada. Entonces dime tú, ¿cómo puedes confiar tú en un sistema que a veces está corrompido? Tú ves que han habido problemas con jueces. Claro. Y eso es lo que se sabe. A lo mejor hay cosas que no se saben. Entonces es difícil poner la confianza en un sistema, claro, legal así, de ese tipo. Bueno, efectivamente tú lo dices, en un sistema, pero cuando nos acercamos y cerramos el círculo y estamos hablando de personas, como es el esposo, la esposa, el padre, los hijos, ¿no es cierto? Que se pierda la confianza, ya ese es un poquito más delicado, porque siembra problemas para el futuro. Esa es la cuestión. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Se puede recuperar o no se puede recuperar? Yo pienso que hay que tener tanto cuidado de nunca permitir que se pierda la confianza en las relaciones más íntimas. Dice la Escritura, 1 Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el que os exalte, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y a veces en las relaciones Dios no está presente, como lo conversábamos la semana pasada, no está presente, y esto hace más fácil que se pierda la confianza o se entre en una relación ilícita, incluso en un matrimonio. Oye, que qué, es lo que se qué distinta, que perturba. Qué distinta la situación. Estaba recordando lo que ocurría en tiempos de Abraham. Se dice que Abraham, cuando compró la cueva de Macpela para sepultar a su esposa, se hizo algo legal. ¿Qué era? Una tablilla, dice que en ese tiempo se usaba, una tablilla, donde Abraham decía, Abraham promete ser fiel a, y le ponía el nombre de la persona a quien le compró. Y la otra persona ponía el nombre y decía, promete ser fiel a Abraham. Se intercambiaban las tablillas y punto. Eso era todo, eso claro. Era todo. Ahora, no ponían, estaba en el límite al norte con esto, al sur con esto, tiene tantos metros, tantos centímetros, ninguna cosa. Era eso solamente y con eso bastaba. La palabra era suficiente. Hoy día hay que ir a la notaría, en fin, hacer una cantidad de trámites. Tú hoy día no basta tu firma, no es suficiente, tienes que poner tu huella digital. Y así como vamos, yo creo que la huella digital tampoco va a ser suficiente y capaz que después tenga que tener una foto del iris del ojo y una cantidad de cosas. Cada día esto va en retroceso, no vamos avanzando. Dice, estamos mejor. ¿En qué sentido estamos mejor? Estamos mejor porque tenemos más comodidades, porque tenemos que hacer menos esfuerzo en muchos sentidos. Pero dime tú, en este caso, ¿estamos mejor? No estamos mejor. Claro, ahora la Biblia nos muestra la realidad de la vida de la época en que se vivió los patriarcas, por ejemplo, Abraham, ¿no es cierto? Jacob. ¿Tú recuerdas el caso de José, que era una familia con bastante problema en realidad? Pero puntualmente porque había un padre que había comprado una túnica diferente. Había mostrado claro. Una cierta deferencia por su hijo que era el hijo producto del amor. Porque los sueños de Jacob los sueños de José fueron indicándole el futuro de él. Claro que sí. Pero cuando el padre lo manda, ¿no es cierto?, para llevarle alimento y saber cómo están los hermanos sí. Ellos tomaron una decisión tan terrible como matarlo. Claro que sí. Pero luego dice, ¿y qué beneficio tengo yo? Fíjate cómo está allí perdiéndose esa relación tan favorable de una familia. No estaban pensando el futuro y mintieron. ¿Cómo fue tramándose toda esta situación? Y yo estoy pensando en el momento en que fueron descubiertos cuando volvieron a Egipto. ¿Tú recuerdas? Iban por alimentos. Claro. Cuando se dieron cuenta que era José. Inmediatamente pensaron que se iba a... Claro. Iba y a recuerda pensar, tú que cuando murió el papá, sí. Ellos todavía, ¿cuántos años sufrieron por ese problema que tuvieron? Ahora que murió nuestro padre, ¿no es cierto? José, claro. Entonces va a ser el castigador nuestro. Y no pasó así. Entonces yo digo que... una de las cosas que perturba a veces cuando se pierde la confianza, pero debe haber un perdón genuino y restablecerlo, sí, porque de todas maneras mantener la confianza crea vínculos sanos. Y fíjate, todo esto parte del pecado de por medio. Siempre está el pecado presente. Lo mismo que encontramos en el caso que también comentamos durante la semana, el caso de David. David cometió un adulterio, cometió asesinato, y eso hizo que después se viese limitado ante la enseñanza de los hijos de tomar decisiones en cuanto a los pecados que cometieron sus hijos también. Recordemos cuando Tamar fue violada por su hermanastro Amnón y Absalón le quitó la vida a Amnón. David ahí se quedó tranquilito, no hizo ninguna cosa. Pero Absalón huyó de la presencia de David y luego él tomó medidas y fue David el que tuvo que huir de la presencia de Absalón. De Absalón. O y sea, un tremendo problema familiar. Él lo que tuvo fue respuesta a su vida pasada, lamentablemente le jugó una mala pasada y él sabía de eso. ¿Cómo recriminaba, cómo le decía a sus hijos que no lo hicieran? Cuando los hijos podían decirle, pero papá, ¿y qué hiciste tú? Por eso que hay que tener cuidado. Pero una cosa cierta, recuerde usted que cuando la confianza se pierde y hay un intento de recuperarla, seamos abiertos a perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros. Vamos a tocar dos temas relacionados con perder la etapa de la vida en que se pierde algo. Ya hablamos de la confianza y vamos a hablar ahora un tema que de alguna manera es delicado, perder la libertad. Alguien dice, no, hoy día estamos disfrutando de completa libertad, pero vamos a irnos al entorno familiar, al entorno individual, cómo se puede perder la libertad y por último una consecuencia propia del pecado, perder la vida también. ¿Qué nos puede hacer perder la libertad que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, por ejemplo, el libre albedrío para tomar decisiones y actuar en este mundo? Recuerda, eso me hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le dice a los judíos que eran esclavos. No, nosotros no, no somos esclavos. Dice, vosotros sois esclavos del pecado, le dijo el Señor. Cada uno, el pecado se enseñorea de nosotros, el pecado es nuestro amo entonces. Ahora, nosotros podemos decir que hoy día existe una esclavitud que son pocos los que la reconocen, pero que es algo tan real como era la esclavitud en la antigüedad. Las drogas, el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, la pornografía, el sexo, incluso la comida, convierte estas cosas en adicción. Es la naturaleza habitual y progresiva de su uso o abuso. Eso es lo que convierte en esclavo aquel que está bajo el dominio de todas estas cosas. Y podríamos decir que también la adicción al celular o a las redes sociales. Hay personas incluso que yo creo que son adictas a tomarse fotografía. Yo vi hace tiempo atrás una persona que yo creo que tenía sus 100 fotos de ella, solamente de la persona ahí tomada frente a un espejo, pues tomada en la playa, en distintos lugares, pero todas donde ella aparecía en primer plano. Bueno, el Señor dice que en realidad ningún siervo puede servir a dos señores. Exactamente. Es una cuestión que uno debe tomarla muy en serio, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, o a Dios y a ese juego que quizás tienes en el celular que te hace perder tanto tiempo. Y las conversaciones que a veces no tienen ninguna importancia y están presentes allí. Uno debería clasificar esto. Algunos quizás no se encuentren o me encuentren a mí, ¿no es cierto?, mirando el celular, pero normalmente lo hago en torno a lo que tengo que hacer y no, siempre he desechado, fíjate, y no quiero ponerme en primera persona, pero siempre he desechado los juegos que existen aquí en el computador o en el celular. Hay muchos juegos que son al final adicciones y te hacen perder tanto tiempo. Ahora, otra cosa que te hace perder mucho tiempo, y eso sí que lo he probado y estoy teniendo mis propias restricciones en ese sentido, por ejemplo, es el Face, esa comunicación que te hace tanta información a veces muy agradable. Hace como un año que no veo el Facebook. Ahora, hay cosas muy interesantes que ocurren, que pasan, pero de improviso te das cuenta que pasó media hora, está una hora y ha estado ahí, ¿y qué ganaste? Entonces, estos son tipos de adicciones que te pueden hacer perder a ti lo que se llama tu libertad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude precisamente a crucificar la carne. ¿Eh? Es la única forma como podemos ser libres. No, y yo he escuchado a personas que dicen, no, si yo esto lo dejo cuando quiera. No es un problema de adicción, pero veo que no pasa así. ¿Sabe que ese tipo de perder tiempo en esas cosas, en algún momento la cosecha va a ser terrible? Y por otro lado, tenemos un tema todavía más sensible. 1 Corintios 15, 26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque este nos va a acompañar hasta el mismo momento que nosotros dejemos de vivir. Va a ser un problema siempre latente. Y se lo dijo Cristo, o Dios se lo dijo a Adán y Eva, el día que comieres ciertamente morirás, y eso se ha cumplido en todas las generaciones. Nadie que nace piense que no va a morir. Todos van a morir y todos han muerto. Estoy pensando, ¿van a morir o vamos a morir? Vamos a morir. Me voy a incluir también. Que uno no, ya a esta altura no quiere morirse. Como que empieza a amar la vida. Una cosa que uno no quiera y otra cosa que va a aparecer. Y aparece aparece la enfermedad, claro, y uno ya dice, empieza la chispita así a alumbrarte, a decir, mira, te está quedando poco tiempo. Pero mire, en la medida en que uno confía en Dios, estas cosas empiezan a ser más tranquilas, más de esperanza y no tan desesperada como algunas personas dicen. Pero se ha cumplido. Estoy pensando incluso en Lázaro. Tú recuerdas que Lázaro murió y que estaba pudriéndose ya cuando Dios fue y lo resucitó y lo sacó a la vida. No registra la Biblia si murió, pero entendemos que murió. Lázaro. Sí, ¿no? Después de haber sido resucitado. Murió la muerte. Yo creo que le agradeció a Dios porque ahí estaba muriendo por segunda vez. Ahora, qué bueno es que Dios tiene una promesa maravillosa y nos dice que no importa, porque el enemigo este será realmente destruido. Este enemigo que es la muerte. Y por eso que Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y agrega que no habrá más muerte, ni clamor, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lindo, téngalo usted como un fuerte, digamos así, eslabón de tomarse cuando estén en problemas difíciles, porque Dios así lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Dios es un Dios que no cambia, Dios cumple sus promesas, Dios se mantiene en el tiempo, en la promesa de la salvación de cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que reconocer que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que el pecado nos hace perder, pero Cristo, como dije, nos hace vencedores. Nosotros sabemos, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Desde que aceptamos la salvación que Él nos ofrece, nosotros somos vencedores. No tenemos nada que perder. Aunque perdamos la vida, aunque perdamos todo eso, son cosas pasajeras. Pero finalmente, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, nos vamos a levantar y vamos a recibir aquella vida que no terminará nunca. Muy bien. Vamos a gozar de la eternidad. Recuerda usted que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vemos la próxima semana. Jesús también prometió que siempre estaría con nosotros. Por lo tanto, no tenemos que librar solos esta guerra. De hecho, debemos recordar que la batalla es del Señor y nos promete la victoria. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.